Liz, está bien. Puedo reservar una cabina de balcón, además, mi amigo tiene el sueño ligero, por lo que la cabina debe estar alejada de áreas ruidosas como ascensores y escaleras.